Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio. Bueno, seguimos con nuestra tarde intensa. Tenemos ahora con nosotras a José Antonio Naz Valverde, que es compañero comunicador en la radio, que junto a nuestra compañera Ana Baragaña dirige el programa de Domingos Laicos cada 15 días, ¿no? A las 12 sí. del mediodía dominical. Y al que os animamos a ir porque es una auténtica escuela de asuntos de notable interés. Venimos a hablar no de un X2, más que una X en tu renta, o sea, no hablamos de quinielas, sino hablamos de algo que hacemos todas y todos los españoles, que es la declaración de la renta, y que tenemos que saber, cuando ponemos una X, dónde la estamos poniendo, o por lo menos lo que significa, que yo creo que muchas veces, por querer hacerlo bien, lo estamos haciendo fatal. Entonces, nuestro compañero José Antonio viene a clarificarnos qué es lo que tenemos que hacer, o el consejo que podemos dar para que sepáis realmente dónde va nuestro dinero. Bueno, me imagino que te refieres, los oyentes sabrán que se está refiriendo a cuando ahora vamos a hacer la declaración de la renta, pues hay unas casillas que te dicen para la Iglesia Católica, para la 105 otra, y la 106. La 105 y la 106. Si tú pones esa casilla ahí, un 0,7% del dinero que tú le tienes que pagar a Hacienda, no del tuyo, del que tú le tienes que pagar a Hacienda, en vez de ir a Hacienda para que se utilice para los servicios públicos, para todo eso, eso va, porque tú lo has decidido, pues va a la Iglesia Católica. Ese sí marcas, el de la Iglesia Católica, que es el 105. Cinco. Y el siguiente, que es el que pone el 07 también, si lo marca, otro 07, no es uno o el otro, si lo marcan los dos, pues eso también lo estás detrayendo de lo mismo. Es decir, en total creo que son entre las dos casillas unos 700, 800 millones de euros, 700, 800 millones, 800 más bien, la última vez, el año pasado, que salieron de las arcas públicas y además salieron precisamente porque muchas personas creen que están haciendo solidaridad con eso. Lo creen, entre otras cosas, porque se lo están diciendo en la televisión, en un montón de sitios, en un tal, donde con los 5 millones de euros que invierte la Iglesia Católica en decirnos que la pongamos, que es la publicidad, ¿no? Que es la de publicidad, que la utilizan precisamente con el dinero nuestro para hacer publicidad, para que le demos más dinero. José Antonio, perdona, una aclaración. Estamos hablando del 0,7 de la contribución de nuestro IRPF. O sea, no, que no es que si me sale a devolver no. De la parte que no, no, que es de la parte, o sea, que yo tributo. Lo que yo tengo que pagar. Lo que mi empresa paga por mí a la seguridad, a la Hacienda Pública. No, lo que yo tengo que pagar. Yo tengo que pagar, cuando hago la declaración, me sale a pagar tanto. ¿O a devolver? Si me sale a devolver, no hemos dicho nada. O sea, si me sale a devolver, yo no, me da igual la casilla que ponga porque no doy, no, claro, doy nada. Claro, solamente es cuando me toca pagar. Cuando me toca pagar, pues yo ese 0,7 digo que, porque lo digo yo, pues que no vaya para todo el mundo. Que lo quito de ahí y lo meto en la otra cajita. Vale, entonces, una duda mía. Si yo digo, vale, pero es que yo no se lo quiero dar a la Iglesia Católica, que ya tiene bastante y encima no paga por lo que tiene, ¿no? Por los bienes. Y lo quiere dar, lo quiero dar para otros, para interés social o fines sociales, ¿por qué parte ese dinero sigue yendo a la Iglesia? Vamos, no digo que todo vaya a la Iglesia. Digo que de todas maneras, vaya donde vaya, va a unas manos privadas. Cuando tienen que ir, al común. El problema es el reparto. El reparto. Pero aparte de eso, cuando ese 0,7 de otros de esos sociales, tú lo pones en la cruz, estarás pensando a lo mejor en una ONG que tú conoces de no sé qué, no sé cuánto, en un tal, pero es que eso no está, no es así. Eso va donde deciden luego, y curiosamente el 60% de ese dinero se lo llevan también ONG ligada a la Iglesia Católica. O sea, que les toca dos veces. Les toca dos veces. Y aparte, como el gordo y la pedrea. Claro. ¿No? Entonces nosotros tenemos el folletito este que tenemos por ahí. Que lo tenemos en Paradigma Radio para cualquiera que quiera venir por aquí y recogerlo, que, donde se explica muy bien todo lo de la campaña de la renta que ha hecho Europa Laica, Andalucía Laica. Que, por cierto, ahora mismo están los compañeros de Córdoba Laica, están en alrededor de Hacienda en estos momentos, repartiendo los folletos y explicando a la gente. Es decir, cosas claras aparte de lo que hemos dicho. Nosotros no tenemos nada contra que alguien quiera pagarle a una ONG o a la Iglesia Católica o a quien quiera, pero que lo haga con su dinero. Lo que no tiene, lo que no nos parece lógico es que con dinero de personas que pueden ser musulmanas o que pueden ser testigos de Jehová o que pueden ser ateos, estemos pagando a la Iglesia Católica, porque no es tu dinero. Es que eso es lo que alguna gente no entiende. Es una vez que yo tengo que pagar esto para Hacienda, resulta que no lo utilizan para los hospitales o para lo otro, para tal, como todo el resto, sino que se va a utilizar para lo que quiera la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que quiere la Iglesia Católica? Que lo explicamos aquí. ¿A qué se dedicó el año pasado? ¿A qué se dedicó los 300 y pico millones que se llevaron de la crucecita el año pasado? Pues 90% a sueldos. Sueldos de los curas, de los obispos, etcétera. Para Cáritas, cero. Cero. O sea, ¿y que cuál para es? La única labor social que hacen, le quitan el dinero. Que dicen que hacen porque la campaña que hacen para que pongamos la cruz, te pone la mujer que está recogida en una casa de tal, el que tiene el pobre de la casa de acogida del otro lado. Todo eso existe realmente, pero existe como con pagado, con subvenciones, porque son instituciones que cobran dinero por hacer esos servicios y que no tienen nada que ver con Cáritas, ni tiene que ver con nada de eso. Es decir, estamos dando un dinero a una institución que recibe al año casi 13.000 millones de euros, entre todo, y que tiene 100.000 inmuebles puestos a su nombre solamente porque lo dijo el obispo que eran suyos. Entonces estamos un poco... Y mientras tanto, cuando alguien me dice, no, es que es mi dinero, no, perdone, tu dinero si estuviera en Alemania. En Alemania es verdad que recogen para la iglesia el fisco en Alemania, pero recoge del dinero de cada uno. Yo tengo que pagar 20.000 euros, pongamos por caso. Me dicen, ¿pertenece a una iglesia? Sí, a la iglesia evangélica. Bien, pues entonces tienes que pagar 500 más. ¡Más! ¿Entendemos la cosa? Oye, este eco que parece que estamos en una catedral es por imbuirnos. Yo no lo oigo. Yo no tengo eco. Sí, tú no tienes eco, sí. Pero a mí me llega, parece como si estuviéramos haciendo la entrevista en una catedral, ¿no? Así como muy, ¿no? Bueno, sobre todo y fundamentalmente me parece muy importante la relevancia que cobra el hecho de que es un dinero que detraemos del erario público, ¿no? Porque si a ti te toca pagar, porque te toca pagar por la cuadratura que toca de ingresos y gastos y te toca pagar, es un dinero que es un tranquilizador de conciencia, el poder valernos de una parte que está siendo detraída de la cantidad de servicios públicos que este país, claro, sigue siendo en los que sigue siendo deficitario, y que con los 800.000 millones de euros que vamos a dedicar en Europa a los armamentos, bueno, posiblemente es que seguirán siendo aún más deficitarios, ¿no? No, pero aparte, dentro de la propaganda, yo también quiero recargar cuando dicen, pon las dos, no te cuesta nada. Bueno, no te cuesta nada según las pelas que tengas, porque si no tienes suficiente para pagarte médicos privados, escuelas tal, pues a lo mejor también te repercute incluso a ti mismo, que eres insolidario. Cuando pones una cruz no eres solidario, eres insolidario. Y si además resulta que te repercute a ti mismo, entonces puede ser algo más que tienes que hacértelo mirar, sí, y pensar si un poquito. No, pero si no tienes conocimiento ni conciencia, claro, de ello. Claro, claro, pero el problema es que el marketing está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Porque además lo venden como, no, a las dos, da igual que sea de la Iglesia Católica que de fines sociales, que al fin y al cabo también vamos a llevarnos una parte, pero no te lo vamos a contar. Entonces, de paso, es como decir, ¿cómo no voy a dar yo parte de mi dinero a esto? Y al final me están recortando los servicios públicos gracias a esto, porque no invertimos. Está bien estudiado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, aparte de que esté bien estudiado, hay una realidad, de todas maneras. Estamos en el 30% que pone la cruz. El 30% de los que hacen la declaración que tienen que pagar. Uh-huh. Es decir, que tampoco estamos diciendo que cada vez hay menos. Aunque las cantidades sean mayores, porque el nivel de lo que tienes que pagar de recaudación es mayor y porque normalmente los que tienen más nivel de y por tanto tienen que cotizar más, también tienen más dinero y ponen la X más que los que tienen menos. Vale. Sí, poco. Uno adinerado cuesta el triple que 14.000 Claro, ningún, que esos pueden ser más insolidarios con los demás porque ellos pueden a lo mejor perfectamente funcionar sin los servicios públicos. Bueno, pues José Antonio, yo creo que esto es importante que traslademos esta imagen de cómo se hace marketing con tu dinero, con la vía donde terminan decayendo como si fuera un flipper de estos de bola, ¿no? Es muy importante que... Ahora tú haz con tus impuestos lo que consideres, ¿eh? Si tú consideras que tienes que seguir marcándolo, pero que sepa con conciencia de lo que haces, ¿eh? Sí, pero aparte yo, hombre, insistiría en que se informe. Si entran en laicismo.org y buscan análisis de la memoria económica que ha hecho Europa Laica de la conferencia episcopal, es decir, desde hace un tiempo están obligados a presentar cuentas, entre comillas, aunque de aquella manera ellos hacen una memoria de 100 páginas donde dedican 3 con números y lo otro es que si voy aquí, que si hago allá. Y cuando hacen esto, pues se ha analizado. La última la sacamos hace poco, hay unos vídeos de la persona que hizo el estudio muy concienzudo y todo esto y que se informe. La hicimos ORG. José Antonio, pues muchas gracias, compañero. Muchas gracias por informarnos. A vosotros. Venga.